declarar la emergencia social, económica, habitacional, alimentaria, de salud, crediticia. Mientras en el Palacio Legislativo diputados debatían el proyecto de emergencia alimentaria, en las afueras los movimientos sociales se manifestaban para respaldar la media sanción, manifestación que también se llevó a cabo en la provincia de San Juan, entendiendo que es la única forma de garantizar que los chicos puedan tomar leche, dijo Leslie Soria, referente de la CETEP. Una ley más nuestra, que nace en la calle, nace en los barrios, nace de nuestras compañeras y de nuestros compañeros que saben la lucha de día a día que tenemos, que saben que no podemos llevar el pan a las casas, que saben cada día se aumentan los chicos en nuestros merenderos. Es la única manera que nosotros garantizamos que los niños tomen leche, coman algo sólido. Estamos en paz en función de la democracia, respetando las instituciones como lo venimos haciendo hace varios años, dijo Mauro Godoy, integrante de Somos Barrios de Pie. Hemos marchado durante todo este tiempo junto como cayetanos en la provincia de San Juan. Lo hemos hecho respetando las instituciones, lo hemos hecho respetando a la provincia de San Juan, pero también hay que decir que hemos tenido que hoy acudir a una ley de emergencia social, a una sesión especial en la Cámara de Diputados, porque el Gobierno Nacional no quiso instrumentar los mecanismos que tiene a disposición él como presidente, porque esto ya se venía manifestando ya de que el hambre iba creciendo. La inflación se comió el bolsillo de las personas, de los compañeros, de los ciudadanos, de los patriotas. Emergencia social que fue descartada en principio por el oficialismo, pero que no puede desconocerse. Y así se refería Federico Suero, dirigente de la corriente clasista y combativa. El gobierno de Macri decía, no hay hambre en la Argentina, esto es político. No hay necesidad de reclamar una ley de emergencia social. Nosotros no vamos a acompañar eso. Pero gracias a la lucha de las organizaciones y también a la organización de compañeros que les toca estar en un cargo legislativo, hemos logrado que el gobierno de Macri, en sus últimas declaraciones, todos digan que hoy van a bajar a dar quórum, compañero. Eso es muy importante, porque le hemos torcido el brazo. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.